Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Universidad Veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Giorgi Ligeti, Robert Heppener y de autor anónimo. En primer término presentamos a su atención Lux Eterna para coro mixto a capela a 16 partes del compositor húngaro Giorgi Ligeti. Interpreta el coro capela Amsterdam dirigido por Daniel Reus. Escuchamos Lux Eterna para coro mixto a capela a 16 partes del compositor húngaro Gheorghe Ligeti. Interpretó el coro capela Amsterdam dirigido por Daniel Reus. A continuación, también de Gheorghe Ligeti, escuchemos los tres movimientos iniciales de su sonata para viola sola, Ora Lunga, Loob y Faxar. Interpreta Susan Fanels al instrumento. Thank you. Escuchamos los tres movimientos iniciales de la sonata para viola sola de Gheorghe Ligeti. Interpretó Susan Fanels al instrumento. A continuación le invitamos a escuchar, en La Roca, ciclo de seis canciones para coro mixto, percusión y cuarteto de cuerdas sobre poemas de Paul Celan, del compositor holandés Robert Heppener. Noche alada, La ladera, Noche, Confianza y Cama de nieve. Interpretan el coro Capella Amsterdam y el ensamble de cámara Musik Fabrik, dirigidos por Daniel Reus. Thank you. Thank you. Escuchamos En la Roca, ciclo de 6 canciones para coro mixto, percusión y cuarteto de cuerdas sobre poemas de Paul Celan, del compositor holandés Robert Heppener. Interpretaron el coro Capella Amsterdam y el ensamble de cámara Musikfabrik, dirigidos por Daniel Reus. Para concluir nuestro espacio, escuchemos Libérame Domine, para coro a capella, de autor anónimo, en interpretación del coro Capella Amsterdam, dirigido por Daniel Reus. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Libérame Domine para coro a capela, de autor anónimo. Interpretó el coro Capela Amsterdam, dirigido por Daniel Reus. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.